Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa, el diario digital de La Pampa. En la provincia de La Pampa también decidimos, en unidad de la mayor cantidad de organizaciones, estar presentes también con un posicionamiento a raíz de los últimos hechos que están ocurriendo en la provincia de Jujuy. Así que muy, muy agradecidos por estar acá y vamos a arrancar. Hoy como ayer, Jujuy resiste al saqueo. Organizaciones de derechos humanos, sociales, estudiantiles y sindicales, abajo firmantes, repudiamos la represión y la criminalización de la lucha del pueblo jujeño. Porque no olvidamos, hoy a 47 años recordamos los terribles hechos del apagón de Ledesma. Los más de 400 secuestros y 33 desapariciones llevadas adelante entre las fuerzas represivas y los parapoliciales de la empresa Ledesma, del genocida impune Pedro Blaquier. Ledesma también es la dictadura. Hoy, al igual que ayer, parte del pueblo de Jujuy resiste a la imposición del mismo modelo de saqueo de los recursos naturales y de represión a los que luchan, que Gerardo Morales, con el apoyo de la derecha y de las corporaciones económicas internacionales, quiere imponer a sangre y fuego como nos sometieron desde la época de la colonia. Acompañamos el reclamo de las protestas masivas en toda la provincia que rechazan la reforma constitucional aprobada entre gallos y medianoche, desconociendo la Constitución Nacional mediante procedimientos carentes de legitimidad, que suprimen garantías y derechos sociales y que prohíbe con violencia el derecho a manifestarse y a organizarse. Por lo tanto, rechazamos la criminalización de la protesta y nos sumamos al reclamo por la libertad inmediata de las compañeras y compañeros golpeados, secuestrados y encarcelados de modo ilegal, apelando a agentes policiales sin identificación que se desplazan en muchas ocasiones en vehículos particulares sin patente. Y exigimos, además, la libertad inmediata de Milagro Sala, sometida al tormento de estar en prisión fuera de la ley, sistema adoptado por el gobierno provincial que manipula la justicia. Sostenemos que la violencia gubernamental contempla acciones de carácter racista, discriminador y excluyente, que no duda en reprimir a quienes se rebelan. Por todo esto nos duele Jujuy y reconocemos el ejemplo de 5 siglos de resistencia de las comunidades originarias, que debemos enarbolar para defender los 40 años de una democracia en que se disputa si somos colonia o si construimos una patria para todos y todas. Porque no olvidamos, no nos reconciliamos, son 30.000 y fue genocidio. Abajo la reforma, arriba los salarios. ¡Viva la democracia! ¡Aguante Jujuy! ¡Viva Jujuy! Me siento una política con tantos micrófonos. Mari, Mari, con pura miel. Mari, Mari, con puché. Y yeta Juan la Vila Rosas Piñén. Lon coche, el loche toay, de Burmau. Mi nombre es Juana Vila Rosa, soy lonco en la comunidad mapuche Ranquel en Toay. Y nosotros hablamos de mucho, mucho antes del tremendo genocidio que de los 30.000 desaparecidos. El primer genocidio en el territorio argentino fue la mal llamada conquista del desierto, donde se perdieron cultura, se perdieron vidas, se perdieron sueños, se perdió la naturaleza en todo sentido. Porque fue avasallado tanto el territorio como sus habitantes sin tener piedad de nada. Yo decía y escuchaba del ingenio Ledesma. Nosotros recorrimos el ingenio Ledesma hace mucho tiempo, precisamente para aquilatar conocimientos y poder decir verdades. El olor que uno siente cuando entra el ingenio Ledesma y empieza a recorrer todas sus plantaciones es muy fuerte, muy fuerte. Y la incomprensión y el dolor llevan a reflexionar por qué. ¿Por qué semejante brutalidad? ¿En qué mente se instala el sufrimiento, gozar del sufrimiento de otra persona? Mis hermanos de Jujuy, y yo siempre dije, yo estoy en la comunidad diaguita y soy diaguita, porque somos hermanos. Hermanos en el dolor, en la incomprensión, en la brutalidad que se sufrió. Hay cosas que no se pueden especificar con palabras. Hay que estar en el momento y estar en el lugar para sentir ese dolor, ese profundo dolor que imprime el sufrimiento de otra persona que ha estado ahí y que uno va, no por curiosidad, porque nosotros no íbamos por curiosidad, íbamos para saber realmente y conocer el lugar donde habían sido torturados, masacrados, en un lugar capitalista 100%. Cuando llegábamos de retorno con los hermanos de colectivo de... Ay, no me acuerdo ahora. Gente que trabajó en el Museo Antropológico de La Plata y que hizo una serie de fotografías, realmente un compendio de fotografías de los distintos lugares donde han estado y donde tenían como estandarte fotografías de las torturas. Llegábamos a La Pampa y decíamos, cuánto dolor pasado para llegar a la gloria y la paz que teníamos y que seguimos teniendo en La Pampa. Una incomprensión que todavía duele, que todavía molesta, que todavía nos hace gritar, ¡ay, un meu! ¡Dame libertad! Necesitamos libertad para saber si somos humanos o no en algún momento. Y ayer pensaba, hoy es el día del amigo. Amigos en la lucha, y ahora estamos reunidos. Amigos en la lucha, en el sentimiento de la lucha, en el pensamiento por esa lucha y la comprensión para reconocer lo que el dolor a veces une. El dolor de una incomprensión política que no tiene nada que ver con el sentimiento humano. Cuando me dijo este niño, ¿te animás, Lonco, a ir y decir unas palabras? Digo, ¿cómo no me voy a animar si es el dolor que estamos sintiendo en este momento a través de todo lo que están pasando nuestros hermanos en Jujuy? El tercer malón de la paz. Caminamos el primer malón de la paz junto a nombres como Condorí, como Chauque, como Apaza, gente que caminamos ese trayecto diciendo, como en un párrafo dice, 30 años, 40 años, 50 años, y seguimos penando por esos derechos que indiscutiblemente tenemos los pueblos originarios. Somos antecesores al Estado argentino. Y yo le decía al presidente hace poco, cuando fuimos a reclamar a Buenos Aires, no se olvide que cuando los barcos vinieron, no sé si sus ancestros vinieron en los barcos, pero si sus ancestros vinieron en los barcos, nosotros ya estábamos acá. Por eso, cuando luchamos por la reforma de la Constitución Nacional, dijimos antecesores al Estado argentino. Porque era una verdad total y absoluta, y es una verdad total y absoluta. Estábamos antes del Estado argentino. Y así lo comprendieron los asambleístas después de mucha lucha de concientización hacia ellos mismos. Y seguimos penando para que esos derechos que están grabados y escritos en la Constitución Nacional se pongan en vigencia, total y absolutamente en vigencia. Somos pueblo sojuzgado, sometido, vilipendiado, totalmente vilipendiado. Y continuamos en la lucha. Y seguiremos en la lucha. Pero no porque tengamos ganas de salir a caminar y a gritar, sino que es un derecho a decirle y a concientizar a la gente que lo que los políticos a veces prometen y no cumplen, queremos que eso se tome conciencia realmente, de eso se tome conciencia. Y tendría que decir muchas cosas más, no quiero ser... Hay otros que también tienen, mi hermana allí presente, con la que estamos caminando y diciendo cosas que a veces no llegan tan profundamente, pero que si uno la analiza realmente es algo que nos hace retornar a la vida misma. por el pensamiento y el sentimiento hacia el prójimo. Yo no quiero extenderme mucho porque... Le damos la palabra a Yelén. Exacto. Gracias por la admiración. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Inche Lonco Ayelén Morales Piñén, Inche responsable provincial del Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha. Hoy se conmemora el aniversario de la noche del apagón. Uh-huh. Esto ocurrió entre el 20 y el 27 de julio de 1976, en donde se produjeron cortes de electricidad intencionales en diferentes pueblos de Jujuy. Y el único lugar que se mantenía con electricidad era el ingenio Ledesma, el cual fue cómplice de los secuestros que se realizaban en la oscuridad y trasladaban a los detenidos en móviles del ingenio para luego convertirse en desaparecidos de la dictadura. Nos solidarizamos con el pueblo jujeño y los pueblos originarios que están enfrentando la represión y la reforma del gobierno de Gerardo Morales. Los pueblos preexistentes defienden el territorio que quiere ser expropiado para la explotación del litio y el agua pura, donde se llevan las ganancias un puñado de oligarcas imperialistas, dejando el hambre, el despojo y la contaminación. Esto que ocurre en Jujuy sucede en todos los territorios donde ocupamos los pueblos preexistentes. Los ojos de los países imperialistas están sobre nuestras tierras, ríos, mares, puertos. A esto se suma el ajuste, la inflación y los bajos salarios que no llegan a cubrir la canasta familiar. El pueblo está cansado de que el dinero no alcance. Por eso, impulsamos un paro nacional activo donde defendamos nuestros territorios, nuestra soberanía y nuestra patria. Una patria a favor del pueblo. Abajo la reforma, viva la lucha del pueblo jujeño y de los pueblos preexistentes, libertad a las y los detenidos. Feltrán Mañún Compuché, muchas gracias. Voy a leer las adhesiones porque realmente esto es un acto donde construimos esta unidad en la acción, así que no quiero dejar de nombrar la cantidad de organizaciones y personas que a nombre propio también adhirieron a esto. Seguramente hay muchos más, acá estoy viendo caras que por ahí están presentes hoy y que por ahí no están anotadas, pero están, todos nos conocemos. El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, la Comunidad Mapuche Ranquel Toay, Mujeres por la Solidaridad, la Asociación Pampeana de Escritores, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la CGT Regional Centro Sur, Mujeres Trabajadoras Sindicalistas de la CGT, UTELPA, ATE, ADU, SADOP, Partido Comunista, Partido Humanista, Patria Grande, CITEP, Desde el Pie, CITRASAP, Cooperativa de Trabajo Visión 7, Colectiva por la Ley de Seguridad Ciudadana, MTE, Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos, Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, COPECAT, SUCRA, Sindicato de Conductores de Moto, Soberanos La Pampa, APINTA, Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, La Pampa, Agrupación ENATE, Celeste y Blanca, René Salamanca, la CCC, el Movimiento Mayo La Pampa, las Yeguas de la Morocha, el Frente Peronista Barrial, la Cátedra Libre y Extracurricular de Educación Sexual Integral de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad, la Radio BDC, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, el Frente Barrial CTA La Pampa, el PTP, el PCR, la Juventud Comunista Revolucionaria. Y después hay adhesiones de personas individuales: Juan Carlos Pumilla, Raquel Pumilla, Norma Jiménez, Fernando Ojeda, Martín Viñez, Omar Alagio, Mirta Maraschio, Claudia Vázquez, Javier Alejandro Urban, Mónica Rojas, Marta Alcala, Estela Benedetti, Patricia Solesio, Juan Harp, José de Petris, Oscar Frank, Martín Mancilla, Abrate Liliana, María Daniela Muñoz, Marta Candia, Paula Nugenser, Norma Álvarez, Nicolás Posada, Nora Domínguez, Ever Rosesalé, Adriana Van der Hort, Nidia Orellano, Silvia Bertolini, Raquel Burgos, Ana Orellana, Noria Mer, Estela Cantero, María Elena Caviglia, Graciela Alfonso, Alberto Suárez, Patricia Silva, Domenica Di Benedetto y Jorge Pico. Muchas gracias a todos, a todas y a todos. No apreciemos la expresión o la palabra de cada uno de los disertantes, sino simplemente que pensamos y sentimos de una manera no diferente, pero sí es diferente. El aplauso nació de una protesta. Mujeres en lucha, allá lejos y hace tiempo, se sentaron para protestar y empezaron a aplaudir. Y yo no estoy en contra de nada y no estoy... Por eso no aplaudo. Pero sí hacemos, los pueblos originarios, una cosa muy especial. Elevamos nuestra voz haciendo el afafán. El afafán que abre el sentimiento, el pensamiento y dispersa las malas ondas. Esa es nuestra forma de pensar en los pueblos originarios. Y yo me voy a parar para estar junto, igual que ustedes, y hacemos ese grito tan especial para ahuyentar todas las penas y todas las, y que nuestro pensamiento y nuestro sentimiento se eleve profundamente y abre conciencias de esto que estamos solicitando, de esto que estamos pidiendo, de esto que estamos exigiendo, los derechos realmente ancestrales y consuetudinarios de todo el pueblo, no solamente de los pueblos originarios, sino de todo aquel ciudadano que realmente esté consustanciado para poder disfrutar y vivir esos derechos, respetando el derecho del otro. No queremos ser ni más ni menos. Queremos que nos dejen ser también diferentes. Y en eso decimos... Chantumay, compuanay. Gracias, hermanos. Gracias, amigos. Informa. Telesur, Venezuela. Continúan las protestas contra el gobierno de la designada presidenta Dina Boluarte. Nuestro colaborador Jaime Herrera, quien no descansa, está trabajando durísimo ahí en Lima y nos hace un balance de la jornada. Hola Jaime, cuéntame, ¿cómo va esta tercera toma de Lima? Hola Luis Guillermo, en efecto no hay opción de descanso porque en realidad la gente, los dirigentes, las organizaciones sociales no descansan y nosotros tenemos que ponernos a su ritmo. En efecto, en este momento hay una reunión, como puedes ver, acaba de concluir esta reunión con los dirigentes y la delegación que ha llegado de Puno, y ellos están reunidos en un local que no vamos a mencionar por estrategia, ellos nos han pedido que no lo mencionemos, pero que ellos están planificando las acciones no solamente en Lima, sino a nivel nacional, sobre todo en su región, en Puno, esta región que ha sido la que ha estado manifestándose de manera continua desde diciembre del año pasado y que lo han hecho de manera bastante contundente. Uno de los dirigentes de Puno es Lucio Calla, que se encuentra con nosotros. Acérquese, por favor, para que nos comente un poco. Hoy ustedes se están reuniendo, se están tratando, ¿qué tema? Sí, efectivamente, el día de hoy los hermanos de la región de Puno han arribado a la capital para justamente no movilizarse y marchar en contra de este gobierno, en contra de este gobierno dictatorial, de este gobierno ilegítimo, usurpador. ¿No? La región de Puno y las 25 regiones del Perú han decidido a que todos se vayan, tanto el Poder Ejecutivo representado por esta señora Dina Boluarte y los 130 congresistas que han perdido la legalidad, la legitimidad del pueblo peruano. Porque estos dos poderes se han coludido, ¿no?, prácticamente, y hoy están haciendo un daño, vulnerando los derechos fundamentales al pueblo peruano. Por ello, se va a intensificar estos días las jornadas de lucha. Mañana tenemos otra jornada de lucha, nos vamos a concentrar en la Plaza 2 de Mayo, y a partir, ¿no?, del 24 hasta el 29, esa semana va a ser fundamental, porque sabemos que se va a renovar la mesa directiva del Congreso. De igual forma también, esta señora va a pretender seguramente dar mensaje el día 28 en el Congreso, y por ello que el pueblo peruano lo repudia y hoy más que nunca exige su renuncia, el cierre del Congreso. Inmediatamente se debe dar paso a la convocatoria a una asamblea constituyente para una nueva constitución. Luis Guillermo, para ponerte en contexto, el 28 de julio se celebra el aniversario 202 de la independencia del Perú, de la declaratoria de independencia del Perú, y es justamente que esa semana va a ser crucial, como lo decía Lucio Calla, porque van a haber manifestaciones. En Puno, ¿cómo están las cosas, señor Calla? En Puno, ¿cómo están las cosas? Mira, nuestros hermanos vienen asumiendo desde el 19 de julio, estamos en huelga indefinida, y esta huelga continúa. Y no solamente en Puno, en las 25 regiones del país. En la mañana hemos tenido una reunión con todos los representantes de las regiones, también con las centrales sindicales, en el cual se ha acordado proseguir con mayor fuerza, firmeza, esta lucha. Bien, muchas gracias. Permíteme, Luis Guillermo, esto está pasando acá en el primer piso de este local, pero en el segundo piso también hay otra reunión de dirigentes. Vamos a invitar a la señora Luisa Izaguirre, que es dirigente también de uno de los gremios sindicales, para que nos comente. Ustedes también están, los organismos sociales, los movimientos sindicales están también en esta reunión. Hay otra, bueno, entre todo, gracias por la entrevista, por la oportunidad. ¿Cuáles son los planes del movimiento sindical para los...? En este caso hay una unidad del pueblo, de diferentes organizaciones, tanto sociales, sindicales, organizaciones regionales, las Limas. A nivel nacional ya se ha constituido una organización. Existe una organización, a diferencia de lo que hubo en la primera y la segunda toma. En este caso es una confluencia de todas las regiones, todos los sectores. Las 25 regiones se han hecho presentes en la paralización del 19. El día sábado también existe una gran movilización nuevamente convocada, porque nos hemos declarado en una jornada de lucha a partir del 19 de julio para adelante. El 27, 26, 27, 28 de julio también vamos a salir a las calles en la coordinación directa con los hermanos de las regiones, de la CONUL, que siempre ha estado presente, que ha dado la línea también de la batalla, quienes han sido los primeros en dar muestras de recuperación de democracia en lucha, por la lucha en contra de esta dictadura de este gobierno. Una última pregunta y muy breve, permíteme, Luis Guillermo. La señora Boluarte dice que la oposición a ella es un tema de machismo. Siendo usted mujer, ¿cómo ve esa posición de la señora Boluarte? No, es una victimización a lo que viene a significar, ¿no?, el tema del género. Acá no tiene nada que ver por eso. O sea, acá el tema es concreto. Había una masacre de los hermanos. Eso ha sido sencillamente. Ella no asume la responsabilidad. Las Fuerzas Armadas no asume la responsabilidad. Ella es la presidenta de las Fuerzas Armadas y la responsabilidad directa de quienes dieron las órdenes parte del gobierno, del Ejecutivo. Ella ahora está llamando al diálogo. ¿Qué diálogo puede existir con una asesina? con una genocida. No existe diálogo en este caso. Sencillamente las mujeres somos firmes, somos dignas y no la reconocemos a ella como presidenta de la República. Bien, muchas gracias. Fue Luisa Eizaguirre, ya es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del sector del agua, del abastecimiento de agua potable para Lima. Ahora, un tema final, Luis Guillermo. En la tarde estuvimos en el penal de Barbadillo, donde el abogado del expresidente Castillo manifestaba que se está violando los derechos del exmandatario de diversas formas, humillándolo y también haciendo de que prácticamente no se le pueda ni siquiera atender cuando él tiene problemas de salud. Esto lo van a presentar como una medida de habeas corpus ante el Poder Judicial para que se restablezcan estos derechos, como por ejemplo la comunicación con sus seres queridos. Luis Guillermo, te devuelvo la señal. Adelante. Sí, Jaime, pero no te vayas porque fíjate, hay algunas cosas que nos llaman la atención. Esta es la tercera toma de Lima. ¿Qué perspectiva tiene esta tercera toma de tener éxito, ya que las otras dos, bueno, fueron muy convulsas, pero no dieron el resultado que esperaban? Y luego la otra es, ¿dónde están los soldados esos que mandó Estados Unidos para Perú, los soldados norteamericanos? ¿Qué peligro hay de que estos soldados participen en contra del pueblo peruano en protesta? Bueno, sobre lo primero, en realidad es bastante. Las organizaciones sociales son conscientes de que si la presidenta Dina Boluarte no se fue con 70 muertos, es muy difícil que con actividades como estas probablemente puedan lograr su objetivo. Sin embargo, ellos están insistiendo, van a seguir luchando, van a hacer lo que sea necesario, es lo que nos manifiestan, lo que están respondiendo justamente. Y esta es hacer una forma no solamente de presión en las calles, sino también hacerlo desde las organizaciones internacionales, buscando el apoyo de otros países y buscando también el respaldo de los sectores políticos que en algún momento también han comenzado a unirse. Recordemos que el gobierno de Boluarte y el Congreso de la República son los más deslegitimados de los últimos años. Apenas tienen en algunas regiones 4 o 5% de aprobación. O sea, como decía alguien por ahí, ni siquiera su familia lo respalda. Algo que en realidad es bastante preocupante por la débil situación política que se está atravesando. La segunda pregunta, el tema de las tropas norteamericanas. Ellas ya se encuentran desde hace un mes haciendo trabajos de operación en distintas zonas de la costa norte del Perú y de la costa centro del Perú. Hay una preocupación, evidentemente, porque la gente teme que ellos puedan tener algún tipo de preparación o intervención durante las jornadas de protesta. Eso lo han manifestado distintas organizaciones sociales que incluso han empezado ya a arengar durante las manifestaciones fuera yanquis del Perú. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos creen que se está violando la soberanía del país con la presencia de tropas extranjeras y más aún en un momento tan conflictivo, en un momento tan difícil y en un momento además que el mundo está pasando por también una controversia internacional y que podría convertir a Perú en una zona geopolítica de estrategia para los intereses de los Estados Unidos. Acá la preocupación de esta presencia es bastante grande, Luis Guillermo. Bueno, Jaime, muchas gracias por tu apreciación periodística sobre este tema. Nos quedamos con esa inquietud y, bueno, atento a lo que pueda pasar en las próximas horas allá en tu país. Informa. Canal Caribe, Cuba. Durante el análisis del vital tema, se puso especial atención al cumplimiento de las 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria, que aunque proporcionan la eliminación de trabas y flexibilizan los procesos, la agudización de la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo han impactado de manera negativa en su cumplimiento. Hay 16 organismos de la Administración Central del Estado que tienen responsabilidades concretas en la implementación de la ley. Si vemos esto que es solo del Ministerio de Agricultura y de los gobiernos locales, no comprendemos el concepto de la ley. Cada uno, desde la formación, la educación, los hábitos de alimentación, la calidad de los alimentos, son importantes las responsabilidades que hacia el futuro varios compañeros tendrían que ver cómo están cumpliendo esas orientaciones aprobadas en la ley. El otro tema estratégico de la comisión es que analizamos este trabajo en 5 grupos. Primero, la consolidación de los sistemas alimentarios locales. Hay muchos territorios del país que pueden lograr su soberanía alimentaria en un pequeño, pocos meses. Otros pueden demorar un poco más de tiempo, pero tenemos que caracterizar bien a cada municipio. Y sobre todo preparar a esos compañeros que hoy dirigen los municipios, una buena parte son cuadros que llevan poco tiempo, hay que asesorarlos, hay que enseñarlos, hay que capacitarlos para que tengan todos los conocimientos requeridos. Hay un elemento importante que es la disminución de las importaciones. Aquí ya se ha aplicado más de 1.500 millones de dólares importe del país en importar maíz, soya, arroz. Eso lo tenemos que producir en el país de una manera paulatina, que ya en nuestro país se ha demostrado. Hasta el año 2019 aquí se llevó a producir más de 200.000 toneladas de arroz, se llevó a producir más de 50.000 toneladas de frijoles, se llevó a producir más de 200.000 toneladas de carne de cerdo. Le sabemos hacerlo. Ahora, el cómo lo vamos a hacer con los recursos que tenemos y buscando todas las alternativas posibles con la ciencia y la innovación, pero también lleva recursos, porque para lograr los rendimientos que nos hacen falta para sustituir todo el maíz que lleva en Cuba, eso no es con una tonelada por hectárea, y para llegar a producir e introducir las nuevas variedades es 10 toneladas por hectárea. Pero eso es fertilizante y es herbicida. Así que cada uno de los análisis tenemos que poner los indicadores importantes. Y lleva tecnología para llegar a producir lo que el país necesita. Y eso ya está en un programa de desarrollo. Y ahí tenemos que partir de las potencialidades que tenemos a nivel local y las potencialidades que tenemos que a nivel de provincia y de país tenemos que buscarle soluciones. Según refleja el informe presentado a la Asamblea, la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional aún requiere de elevar el rigor en el control y establecer indicadores medibles para cada etapa. Más detalles en la emisión estelar. Adán Morel para el Canal Cubano de Noticias. Informa. Radio Encuentro, Viedma. Río Negro. Hola, buen día. Bueno, sí, como bien comentabas, tenemos abiertas las inscripciones para una nueva corte de capacitaciones. En esta oportunidad la vamos a estar estableciendo para empleados municipales. Como bien todos sabemos, es obligatoria la capacitación en Ley Micaela, que es una ley que establece que nos debemos capacitar todos los que trabajamos dentro de la administración pública en lo que tiene que ver con la erradicación de la violencia contra la mujer y en cuestiones de género. Entonces, nosotros a partir de esta iniciativa que estableció la ley en conjunto con la Secretaría de Género del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, venimos haciendo distintas capacitaciones tanto a nivel provincial como municipal, que ya nos han arrojado resultados sumamente positivos, porque gran parte de los agentes públicos se están capacitando en esta cuestión. Ahora en esta oportunidad, como bien decía, tenemos abiertas desde el 17 al 28 las inscripciones de un curso que va a comenzar a partir del 1 de agosto y se va a extender hasta fines del mismo mes. En ese sentido, ¿el curso cómo va a ser la forma? ¿Va a ser virtual o como en otras oportunidades? Sí, el curso es virtual, tiene la posibilidad de, al ser autogestionado, de que lo pueda hacer mucha gente de forma masiva, porque no necesita tener un tutor a cargo. Esto simplemente se gestiona a través de la iniciativa de la persona que decide capacitarse. Solamente tiene que rellenar un formulario de inscripción y a partir de la fecha que comienza el curso puede empezar a desarrollarlo. Bajo esta modalidad, como decía anteriormente, hemos podido capacitar a muchos agentes. Llevamos 13.000 agentes públicos provinciales que se han capacitado en la Ley Micaela. Tenemos cerca de 500 que en los municipios se han capacitado también, y en comisiones de fomento llevamos 30. O sea, la idea es continuar con este plan para que se cumpla con la totalidad. Como dije al principio, la ley establece que es obligatorio que nos capacitemos, entonces se lleva un relevamiento, se conocen los números para establecer cuáles son los lugares donde tenemos que fortalecer y hacer hincapié en que la gente se capacite en esta temática. ¿Por qué crees que es importante, además, más allá de que esto, como bien vos lo decías, se establece por ley que todos lo deben realizar? ¿Qué considerás que tiene importancia, ¿no?, para quienes están escuchando y dicen, bueno, tengo tiempo hasta el 28 para inscribirme, ¿por qué me tengo que inscribir más allá de la obligatoriedad? Porque, a ver, si bien más allá de la obligatoriedad, nos encontramos viviendo en un proceso social donde se vienen produciendo estos cambios, donde todos tenemos que estar sensibilizados, tenemos que conocer cuáles son estas temáticas, porque muchas veces nosotros por ahí tenemos establecido dentro de nuestra percepción que por ahí no tenemos el machismo incorporado, o que no tenemos cuestiones que producen violencia en situaciones de género, pero bajo estos paradigmas y estas posibilidades, uno empieza a visualizar cuestiones que por ahí están ocultas o que no son perceptibles. Entonces, dentro de la administración pública, dentro de un lugar donde se presta un servicio público, es muy importante que los que trabajamos y los que nos relacionamos con personas, con ciudadanos, tengamos bien en claro por lo menos esos conceptos que son iniciales, son básicos, sensibilizadores, pero que establecen una nueva mirada hacia cómo nos tenemos que manejar como personas, simplemente como seres humanos, y que estas cuestiones, estas brechas que hay entre los géneros cada vez sean menos, y que por supuesto vayamos hacia una sociedad donde la violencia quede erradicada totalmente. Bien, muchísimas gracias entonces, Martín. Reiteramos, por supuesto, se encuentran abiertas las inscripciones. ¿Cómo se hace para acceder a ello? Nosotros tenemos las inscripciones abiertas a través de un formulario que está establecido en el portal del IPAP, que es portalipap.rionegro.gov.ar. En ese espacio van a encontrar la nota, y en la nota al final está el acceso a través de un link al formulario, donde van a completar los datos que se les requiere y la persona va a poder hacer este curso. Recordamos que en esta oportunidad es solamente para empleados municipales, el empleado público provincial no lo va a poder hacer, pero va a haber una nueva oportunidad para que el empleado público provincial lo realice. Buenísimo, entonces seguiremos atentos hasta el 28 en las inscripciones para municipales, y bueno, más adelante se abrirán las inscripciones para provinciales. Muchísimas gracias, Martín, entonces. Muchas gracias a ustedes. Informa. Canal Red Latinoamérica. El avance de una derecha ultraconservadora, vociferante y retrógrada se ha hecho sentir en los últimos meses en Chile. Es esa derecha cavernaria a la que aludió Mario Vargas Llosa en Chile por allá por 2017 por su rechazo al aborto, y que por estos días aflora también en el Consejo Constitucional, intentando presentar indicaciones que retroceden todo lo alguna vez avanzado. El capítulo más reciente de esta derecha cavernaria se vivió hace muy pocos días, con la fallida acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. La iniciativa parecía alzarse con una gran victoria, hasta que pocas horas antes de la votación, un par de declaraciones totalmente inesperadas terminó de teñir con tintes homofóbicos la arremetida opositora. Ya lo decíamos, la acusación constitucional se terminó cayendo a pedazos y causando una gran crisis al interior de la oposición, que incluso habló de puñaladas al corazón al interior de Chile Vamos. Pero más allá del desorden que desnudó esta derrota, el aire quedó pasado ese tufillo inconfundible a homofobia y a discriminación. Y es que parece que la oposición chilena se está contagiando con los aires conservadores que llegan desde otras partes del planeta. O peor aún, quizás este conservadurismo extremo ha estado siempre latente al interior de sus filas, pero solo en momentos como estos, cuando se atreve a aflorar, cuando se siente impune, cuando cree que puede decir las más grandes barbaridades sin que esto les cueste absolutamente nada. De esto vamos a hablar en el capítulo de hoy, de esa homofobia y de esa discriminación que no tuvo la cabida, el escándalo que habríamos esperado en nuestros medios de comunicación, los que optaron por destacar la crisis política de la derecha por sobre estos dichos más avergonzantes de alguno de sus representantes. Soy Marcos Ortiz, director de Ojo del Medio, y aquí comienza un nuevo capítulo más por las pantallas de Canal Red Latinoamérica. La lectura crítica del periodismo chileno la ves y la escuchas en Ojo del Medio por Canal Red. Comencemos por los hechos. La primera voz de alerta ocurrió con las declaraciones de Marcela Aranda, del Observatorio Legislativo Cristiano y promotora del polémico Bus de la Libertad. Aranda acudió a la comisión encargada de analizar la admisibilidad de esta acusación constitucional contra el ministro de Educación, en calidad de invitada de un diputado de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker. Nadie esperaba que hablara, pero como otros invitados se cayeron, no estuvieron presentes, ella tomó la palabra y la usó para acusar a Ávila de ser activista LGTBIQ+. Miren. Es que él, hoy día, y su activismo LGTBIQ+, y su condición ha superado el límite de lo privado, y él ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños, de las comunidades educativas. El ministro debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros o incumple las leyes o la Constitución. ¿Qué hacía una mujer como Aranda, invitada por un parlamentario de Renovación Nacional en una comisión de la Cámara? ¿No es solo su presencia en el lugar ya un hecho de alta gravedad considerando sus declaraciones anteriores? Pocas horas después fue el turno de la diputada María Luisa Cordero, quien en una entrevista radial se atrevió a ir aún más lejos. Miren. El famoso Ávila, que si no fuera ministro de Educación, habría solicitado que lo metan preso por incitación a la precocidad y la perversidad sexual infantil, ¿no es cierto? Él insistiendo con el desarrollo sexual afectivo de los niños, no saben lo que leen, no saben lo que las vocales y le están haciendo clases para aprender a masturbarse y conocer su clítoris y a la niñita. Una manga de pervertidos con ese discurso decadente. Los comentarios discriminatorios recibieron prontamente el repudio de buena parte del espectro político chileno, mientras que otros terminaron por alejarse de esta acusación constitucional para no verse involucrados con este tipo de declaraciones. Homofobia desatada de personajes de derecha condiciona acusación constitucional contra Ávila, tituló al día siguiente el diario gratuito Publimetro, marcando quizás el titular más crítico de toda esa jornada. Duras descalificaciones de Cordero contra ministro restarían apoyo a la acusación constitucional, decidió llevar el Mercurio, diario que ha sido particularmente crítico de las acusaciones contra ministros del gabinete. Mientras, la Tercera optó por no adjetivar y señaló que declaraciones de Cordero y Aranda generan recriminaciones en la derecha y debilitan acusación contra ministro de Educación. Las últimas noticias, en cambio, decidió llevar a la propia diputada María Luisa Cordero, señalando que no soy homofóbica. ¿Qué tal? Lo variado de estas coberturas sorprende, sobre todo si consideramos que la gran mayoría de los medios de comunicación chilenos, incluso algunos de los más conservadores de todos en todo el país, han comenzado lentamente a tener una actitud algo más amigable con las disidencias sexuales. Los matrimonios de personas del mismo sexo, por citar un ejemplo, que hace menos de una década causaban enorme conmoción en las redacciones de estos medios de comunicación, hoy aparecen en portadas de diarios como Las Últimas Noticias sin necesariamente implicar coberturas morbosas o escandalosas. Es decir, ha habido avances y es necesario rescatarlos. Y es precisamente por esto que declaraciones homofóbicas y discriminadoras, como las ocurridas con motivo de la acusación constitucional contra el ministro Ávila, deberían ser repudiadas con la más grande energía por parte de los medios de comunicación. Condenar de manera firme estos verdaderos actos de odio debería ser a estas alturas un mínimo civilizatorio. Al no hacerlo, se deja la puerta entreabierta para que otros integrantes de esta derecha cavernaria se sientan con la vía libre para repetir este tipo de conductas, sabiendo que no tendrán el repudio de los principales generadores de opinión pública del país, los medios de comunicación. No existe argumento político alguno que justifique el tenor de las declaraciones escuchadas hace pocos días en Chile, y menos considerando que está absolutamente demostrado que existe una relación directa entre el uso del lenguaje violento y los actos de violencia ejercidos precisamente contra estos grupos. En una columna en El Mostrador, el sociólogo Andrés Kogan opinaba sobre lo ocurrido y señalaba que debemos estar muy atentos y organizados contra quienes quieran que retrocedamos y que sigan las cosas como están, pero también frente a algunos que han usado estratégicamente la idea de educación sexual integral para perpetuar discursos de odio y de homogeneización sexual y de género. Hace pocos días, una conocida periodista chilena celebraba en las cartas al director del diario El Mercurio la ausencia del lenguaje inclusivo que se veía en la televisión de los años 80 y de los años 90. Qué placer escuchar a los animadores, presentadores, periodistas y entrevistados de entonces sin la fastidiosa monserga del todos y todas, chilenos y chilenas, niños y niñas, diputados y diputadas, señalaba en esa carta mercurial esta periodista. Lo que sus palabras pasaban por alto, sin embargo, eran los niveles de burla y discriminación que la televisión de esas mismas décadas, que ella tanto añoraba, profería contra homosexuales, contra personas con discapacidad, personas con acentos extranjeros y cualquier tipo de diferencia. ¿Extrañaba acaso también ese tipo de lenguaje esta periodista? Hace algunas semanas, una lúcida columna de Óscar Contardo en La Tercera criticaba cómo ciertos liderazgos progresistas tildaban de leseras las agendas feministas y de activismo LGBTI y las culpaban por reveses electorales de su sector. Hay una izquierda conservadora que desde el 4 de septiembre, el día del plebiscito, ha hecho todo lo posible por retroceder lo avanzado por el activismo feminista, el de la diversidad sexual y el de los pueblos originarios, decía Contardo. Sus palabras son particularmente atingentes, puesto que demuestran, uno, para muchos estas luchas siguen teniendo que ver únicamente con unos votos más o unos votos menos, y dos, que el retroceso en lo avanzado no es únicamente una prerrogativa de las derechas cavernarias. Los medios chilenos han avanzado un buen trecho, pero el riesgo del retroceso está latente cada día, en cada programa, en cada declaración, en cada página. La inclusión de Trinidad Cerda, una mujer trans, en la versión chilena del reality show Gran Hermano de Chilevisión, cuya historia de vida fue tratada con respeto y buen gusto, es un hecho que vale la pena destacar. No lo estoy contando por ustedes o por mí, sino que por todos los niños o niñas que estén afuera y que podrían llegar al suicidio como yo estuve a punto de hacerlo, fueron parte de sus declaraciones. Chile necesita más Trinidades y menos doctoras Cordero, más denuncias cada vez que alguien tenga discursos de odio y menos silencios cómplices que están dispuestos a bajar la voz si eso significa tener una victoria política de poca monta. Necesitamos más medios que estén dispuestos a denunciar en grandes titulares estos hechos para que así no existan próximas veces, para que a nadie se le pase por la cabeza que hay cabida para la discriminación. Pese a los avances que hemos reconocido aquí en el programa de hoy, cantar victoria de manera prematura sería un error, porque salvo estas contadas excepciones, siguen siendo escasos los ejemplos de este tipo. El respeto irrestricto hacia las disidencias sexuales en los medios debe comenzar a incluir también a todas las clases sociales, a todos los sectores de la sociedad y debe convertirse en un piso mínimo e intransable. Allá estaremos nosotros para celebrar cuando esto ocurra, pero también para denunciarlo cuando esto no suceda. Nos vemos la próxima semana. Compartimos. Momento de los cantautores de nuestra América. De allá venimos delirando con la peste, confundiendo el hambre con los frijoles. Aquí vamos con una miopía sin lentes. Aquí están las abismales ilusiones. Aquí estamos barriendo los llantos rotos derramados en el centro de la fiesta. Aquí vamos con gritos y terremotos, prisioneros en la paz de la obediencia. Y quien no tiene en este mundo un rinconcito para llorar, y quien no sueña por los caminos con tener alas para volar, un laberinto particular y un horizonte de cielo abierto, y la obsesión buscando adentro una salida individual. aquí vamos con la risa hipnotizada. Aquí estamos traicionando la garganta. Aquí vamos con la lengua disfrazada y argumentos de una vida putrefacta. Aquí somos personajes de una huella. Ay, ay, ay, ay, en esta historia sin fin, arrastrando la esperanza y su miseria, sostenida en la causa del sufrir. ¿Y quién no tiene en este mundo un rinconcito para llorar? ¿Y quién no sueña por los caminos con tener alas para volar? Un laberinto particular y un horizonte de cielo abierto y la obsesión buscando adentro una salida individual. Aquí. Momento noticioso de Radio La Negra, recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Puedes leer el contexto de las noticias aquí compartidas o escuchar nuevamente este material en el blog de Radio La Negra.